Manuel Strasburger, Nicolás Lantos, sábados de 13 a 15 por Nacional Rock. Seguimos en la hora pulenta después de este breve espacio de publicidad. Acabamos de hacer un bloque musical que es muy cachondo, me dieron ganas de... pero acá somos todos barbudos, la verdad. Escuchábamos a Tom Waits. Escuchamos, ¿no?, a Tom Waits haciendo Christmas Card to the Hooker in Minneapolis, una carta de Navidad, tarjeta, una postal de Navidad para una puta en Minneapolis. Antes de eso, a los Pogs haciendo Cuento de Hadas en Nueva York. Ambos muy festejados. Ambos muy festejados en Twitter, que ahora en un rato leeremos mensajes, pero no ahora mismo, porque ahora mismo tenemos una comunicación telefónica con Richard Musgrave, el economista rockero. El otro economista rockero, porque hay un este año está el número uno. Este es el under. Que ya hace un par de semanas nos mandamos unos mensajitos, nos pidió un tema y todo eso. Y hoy lo consultamos para que nos desasne en temas que tienen que ver con la economía, que nos lo baje un poco a un idioma de sábado al mediodía. ¿Cómo andás, Richard? Nico Lantos te saluda. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo ¿Cómo bien? Feliz Navidad. Feliz Navidad para ti también. ¿Cómo estás? Acá Juan Manuel Strasburger. Che, bueno, esta vez te consultamos, ayer te pedí a ver si te podíamos llamar, porque esta semana se habló mucho de esta ley antiterrorista que se aprobó en el Congreso, en ambas cámaras, que supuestamente fue pedida por el GAFI, un organismo en contra del lavado de dinero internacional, que fue muy criticada. Es raro, pues fue muy criticada tanto por izquierda como por derecha, incluso por gente muy cercana al gobierno. Entonces, bueno, quería que nos contaras un poco, digamos, si es cierto esto de que las corridas bancarias van a ser consideradas terrorismo, si ¿qué es el GAFI? ¿Por qué conviene o deja de convenir aprobar una ley porque la pide el GAFI? Bueno, hacer un breve repaso por el tema para que la gente que está con un poco de resaca lo pueda entender un poco mejor. Bueno, en principio, escuchándote a vos, lo primero que se me ocurre pensar es que si te pegan desde la derecha y de la izquierda, algo deben estar haciendo bien. Uh-huh, claro. ¿No? Eso es para pensar. La verdad es que yo estaba recordando que durante hace más o menos un año y medio, cada dos por tres salía un par de notas en La Nación donde recordaban que el GAFI amenazaba con ponernos en su lista negra. O sea, que te pongan en la lista negra es que te acusen de ser un país favorable al lavado. Donde se lava dinero, ¿no? Recuerdo que una de las primeras gestiones que tuvo que hacer el Pepe Sbatella, que es el funcionario que está a cargo de la Unidad de Investigación Financiera contra el lavado de dinero, fue gestionar que le dieran un plazo más para que nuestra normativa se asimilara a los estándares que se estaban pidiendo. La verdad que pensar que una corrida pueda ser categorizada como un acto terrorista no es muy feliz, digamos. Eso hay que reconocerlo, está bien. Eso es, digamos, en principio, digamos, ¿no? Si nos ponemos técnicos, comprar dólares no es un delito. Claro. O sea, la norma que se aprobó lo que hace no es tipificar nuevos delitos. Tipificar nuevos delitos, sino que lo que hace es agravar las penas para aquellos delitos que ya están en el Código Penal que puedan ser considerados que tienen relación con actos terroristas. Pero hoy, está bien, alguien puede decir que comprar dólar blue en el mercado negro es un delito, pero digamos que la verdad que no me imagino sinceramente a un juez acusando, sobre todo acusando a quién, porque justamente no, las características de una corrida es que hay miles, cientos de miles de personas que compran dólares. Entonces que no, o sea, ¿qué vas a poner? ¿Vas a meter presos y acusar de terroristas a los coleros? La verdad que no. Claro, lo que estarías diciendo entonces es que es válido tratar de accionar algún tipo de castigo, pero no tipificándolo como terrorista, porque eso implicaría un castigo de otro tenor, que me parece que es exagerado, ¿no? Los temores que se están avivando no son correspondientes a lo que va a ser la aplicación real de la ley, digamos. Yo creo que no, y además creo que más que nada fue un... O sea, es verdad, o sea, el gobierno lo que hace es responder una exigencia del Gafi. Y, digamos, imaginémonos lo que hubiera sido los titulares de, si no hubiera sido de así, los medios. Si nos ponían en la lista negra. Claro. Hasta ahí está bien. Digamos, ¿cuál sería el problema entonces? La tipificación de terrorista, ese es el problema. No hay una tipificación nueva. Lo que se hace es que en caso de que el juez considere que el delito, que sería un delito que ya exista, sí, se comete con la intención de generar terror en la ciudadanía o forzar al gobierno a tomar decisiones, se duplica la pena. Eso sería básicamente lo que propone la ley. Igual también, por lo que leía, hay unos apartados nuevos donde, por ejemplo, pasarían a ser delito algunos manejos turbios financieros que hasta ahora solamente eran considerados una infracción y se les ponía una multa, ¿no? La utilización de información privilegiada. Eso creo que les molesta un poco más que lo... Bueno, la realidad concreta es que la modificación, digamos, las normativas apuntan a dos ámbitos. Uno, lo que ya comentamos, de ampliar las penas para los delitos penales, y lo que sí hay una nueva tipificación de delitos para lo que pueda ser considerado financiación del terrorismo. ¿Qué es lo que te obligaba, es lo que se estaba pidiendo, digamos, ¿no? Para seguir perteneciendo. Claramente. Es como un orden global, digamos, los países... no se discute ese tema, digamos. Hay como una, de hecho, Cristina en un montón de discursos que ha dado en la ONU y creo que inclusive en Estados Unidos, digamos, una de las coincidencias básicas es la de la condena al terrorismo internacional y todo eso, ¿no? Sí, digamos, es cierto que cuando uno lee la normativa, es cierto que deja demasiado grado de libertad para la interpretación de los jueces. Y es cierto que, digamos, los jueces en Argentina no se caracterizan por... tener un criterio porque te puedan brindar seguridad y que van a interpretar las normas siempre de acuerdo al espíritu que le dio el Congreso cuando la sancionó. Esa es la preocupación que tienen los sectores de izquierda, que creen que esto podría llegar a ser utilizado para tipificar como terrorismo algunas protestas sociales. Sin embargo, digamos, sí, yo creo que por lo que estuve leyendo, en la norma mismo se aclara que todos aquellos, digamos, cosas que estén hechas bajo el amparo de un derecho constitucional, como es la protesta social, no entran en la tipificación. Sí, y creo que también la otra, por lo que yo estuve viendo, la otra salvaguarda es que la aplicación es en la justicia federal. Claro. Entonces, que es un fuero no muy querido por los sectores, digamos, más revulsivos con respecto al gobierno por la izquierda. Claro, no, pero además me imagino que son juzgados donde menos se podría, digamos, si hay una manifestación en un pueblo o en una ciudad del interior que no corte una ruta nacional, no entraría en la caracterización de un delito federal, y entonces, digamos, es como que ahí como que se le pone algún tipo de cepo a que se quiera utilizar de esa forma la norma. De eso, justamente estaba mirando una nota, la nota que había sacado Berbisky en el diario, en Página, con respecto a esta ley, que si bien él es muy crítico sobre la ley, termina la nota diciendo que, a pesar de ello, es mejor que la que tuvieron que sancionar otros países latinoamericanos también presionados por el Gafi, justamente el caso que todos utilizan para prevenir lo que podría llegar a hacer el gobierno contra las manifestaciones de izquierda, es el caso de Chile, ¿no? Donde ahí efectivamente se acusó a los pueblos originarios de terroristas. Sí. Digamos que, como bien decían ustedes, si hay una política, si hay un pilar claro en la política exterior que ha tenido este gobierno, es su posicionamiento en contra del terrorismo. Así que sería muy, muy raro que el gobierno no hubiera sacado una ley de este tipo. Sí. Está bien, me parece que más o menos está dilucidado. Le echamos los aspectos, un poquito de luz. ¿No? Me parece que está bien, ¿no? Sí. Richard, te agradecemos muchísimo que tu participación. Esperemos que el año que viene se haga algo un poco más frecuente, a lo mejor, cada vez que tengamos alguna duda sobre algún tema económico, quizás más económico, porque este en realidad tenía una pata económica, pero también tenía una pata más política. Más jurídica. Más jurídica. Estaremos en contacto, lo celebraremos pasando temas de todas esas bandas de Manchester que a vos tanto te gustan. Y algún día también te podés venir al piso a conocer y a visitar. Te agradecemos mucho. ¿Qué? Ese fue Richard Musgrave, economista nacional y popular, echando un poco de luz sobre el tema de la nueva ley antiterrorismo. Vamos a escuchar un par de breves temas y ahora villancicos de Presos Gorriones y volvemos en unos minutos para ir redondeando este especial de Navidad de La Hora Pulenta.